conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia viniendo a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Gran verdad es que todas las cosas de esta vida no son permanentes, sino pasajeras. Son cosas que gozamos por un momento, pero luego pasa el gozo y viene la tristeza, viene el desánimo, vienen los problemas y las preocupaciones de la vida. Todos nosotros, todos nuestros parientes, todas las cosas de este mundo, no somos más que como hierba que tiene una flor tan hermosa hoy y mañana ya se marchitó y ya no hay nada sino muerte. Aquello seco, aquello sin significado, aquello sin importancia. Y así es la vida. Así es el hombre. Así son las cosas de este mundo. Pero hay uno que sí tiene permanencia. Uno que es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Y acerca de él escribe el apóstol Juan en el Evangelio según Juan capítulo 1 en el versículo 1. Y le declara así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia presenta al Verbo, aquel que era desde el principio, que en el principio ya era, como la solución para todos los problemas de su vida, como aquello que realmente es permanente en medio de las cosas pasajeras, como aquel que ofrece una esperanza de algo que perdure en medio de cosas que son tan pasajeras que no podemos ni gozarlas más que por un momento y luego ya pasaron. Le invito a usted a tomar en cuenta, a considerar a este hombre, a este ser que es eterno y que tiene soluciones eternas para los problemas del ser humano, porque el ser humano también no tiene fin, sino que el ser humano vivirá, existirá para siempre. Nosotros tuvimos principio, nosotros nacimos, y así empezó la vida que Dios nos ha dado. Pero esta vida, de la cual estamos gozando, o en la cual estamos tristes ahora, esta vida no tiene fin. Esta vida seguirá para siempre, en una condición de bendición, o en una condición de condenación y tristeza y angustia y lloro y llanto. El hombre escoge cuál fin desea, un fin glorioso o un fin de derrota y tristeza. Usted puede escoger las cosas pasajeras de esta vida. Usted puede escoger aquello que le da gozo ahorita. Usted puede escoger entre aquellas cosas eternas, cosas que no tienen fin. Usted puede decidir ahora mismo cuál será su destino, pero necesitará la ayuda de uno que es más grande que usted. Necesitará un poder eterno. Necesitará un ser que también es eterno. Y este es el que la Biblia llama el Verbo. Aquel que nosotros conocemos como Jesús, el Cristo. el Hijo de Dios. Es decir, que la decisión más grande de su vida no es entre una cosa y otra, sino entre dos personas. Es servirse a sí mismo, un ser finito, un ser que tuvo principio, un ser que es pasajero, o servir al Verbo eterno que tiene poder para darle a usted vida eterna y para dar gran significado y gran importancia a todas las cosas de su vida, sean materiales, sean morales, sean espirituales, sean emocionales, sean cuales sean sus necesidades, el Verbo de Dios, el que era en el principio. Él tiene suficiente poder para ayudarle y satisfacerle a usted en todas sus necesidades, porque no es una cosa creada, no es una cosa que empezó hace poco, no se trata de una religión nueva, no se trata de un concepto nuevo, no se trata de una nueva filosofía, de un método nuevo que estemos introduciendo, sino que se trata del Verbo eterno de Dios, el que en el principio ya era. El principio, el origen de todas las cosas. Cuando todo esto empezó, en el principio era el Verbo. Nos habla de un tiempo antes del principio de todas las cosas. Antes que hubiese principio, el Verbo ya era. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1. Este es el punto de partida para nosotros, cuando empezó el tiempo. Antes que empezara el tiempo, solamente teníamos la eternidad. Así que antes del tiempo hay eternidad. Y después del tiempo, cuando viene el fin, también hay eternidad. Y antes que empezara el tiempo, el que nosotros conocemos como la historia del ser humano, desde el principio hasta el fin, todavía desconocido, en ese tiempo el Verbo ya era, ya había sido antes que todas estas cosas. En Juan capítulo 17, en el versículo 5, él dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que existiera el mundo, Jesús, el Cristo, el Verbo de Dios, Él ya tenía la misma gloria del Padre al lado de Él. Estaba en su presencia y estaba con Él, y en el principio el Verbo ya era. Se trata de un ser, no nuevo, sino eterno. Se trata de un ser que ha pasado por toda la historia del mundo sin fallar, sin ser derrotado, y que viene ahora a su vida, a su mundo, con vida nueva para usted, con un poder adecuado para resolver todos los problemas de su vida, con un poder adecuado para darle vida nueva y para darle una vida eterna. Ahora, hay una doctrina que nosotros debemos tomar en cuenta. Debemos reconocer que hay doctrinas equivocadas, doctrinas falsas que se están enseñando en el nombre de la religión cristiana. En el nombre de Cristo Jesús se están enseñando muchas cosas que no son ciertas, aún acerca de Él mismo. Y hay muchas personas en el mundo que creen que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que el Verbo de Dios, tuvo principio, es decir, que fuera creado. Pero aquí la Biblia nos está diciendo que cuando hubo creación, y le pregunto a usted, ¿cuándo se crearon todas las cosas? ¿No fue en el principio? Así dice la Biblia. Si tiene su Biblia a la mano, busque en Génesis capítulo 1, versículo 1. El primer versículo de la Biblia nos dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el principio de la creación, en el principio. Ahí es cuando empezó la creación de Dios. Ahí es cuando Dios empezó a crear las cosas. Y aquí la Biblia nos está diciendo acerca del Verbo que en el principio, cuando empezó Dios a crear las cosas, el Verbo ya era. No que llegó a existir en ese momento, no que fuera creado en ese momento, sino que ya existía antes de ese momento que para nosotros es punto de partida, porque nosotros no nos podemos imaginar un tiempo antes del principio. Por eso siempre los hombres se están preguntando, bueno, si Dios nos creó a nosotros, si Dios creó a este mundo, ¿quién creó a Dios? Porque la mente del ser humano únicamente puede tomar en cuenta un principio y un fin, pero no puede tomar en cuenta un tiempo antes del principio. Pero la Biblia, que es la revelación de la mente divina al ser humano, la Biblia nos habla acerca de un tiempo antes del principio. Nos habla acerca de la eternidad antes de esto que nosotros conocemos como el tiempo. Antes del tiempo había ya eternidad, existía ya Dios y existía ya, dice este versículo, Juan capítulo 1, versículo 1, el Verbo de Dios ya estaba en existencia, ya estaba en la presencia de Dios. Y como hemos leído en Juan capítulo 17, versículo 5, ese Verbo tenía ya toda la gloria del Padre Celestial. De hecho, Él fue parte de ese acto de la creación. Él fue uno de aquellos poderes, aquellos seres, aquel Dios que creó todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, la Biblia dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Tal vez usted se está preguntando, muy bien, pero ¿qué significa todo esto para mí? Yo entiendo, Cristo ya era cuando Dios creó las cosas, ya tenía toda la gloria divina. Él mismo participó en la creación de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten o existen. Entiendo todo esto, pero ¿qué significa esto para mi vida? Le voy a decir lo que significa. Significa que aunque nosotros vivimos en un mundo de cambio tan rápido, en un mundo cuando todo se hace rápidamente, cuando todo pasa con tanta facilidad, cuando ganamos y perdemos tan rápidamente, hay algo permanente. Hay algo que no cambia. Nosotros vivimos en un mundo cuando la moda cambia casi todos los días. El sistema de vida, el sistema de transporte, el sistema de negocios está cambiando a diario. Pero hay algo que no cambia. La condición en nuestro hogar tal vez esté cambiando, el afecto, el amor esté desvaneciendo, pero hay algo, hay uno que no cambia. Y usted lo puede tener en su vida, en su corazón, como Señor y Rey, como su Salvador, como aquel que domina y guía y bendice su vida, y es el Verbo de Dios. El que era y es desde antes del principio. En el principio era el Verbo. Y hoy, este día, es el Verbo. Y mañana y pasado mañana, el Verbo será. Y usted lo puede tener y puede tener la seguridad de su bendición y su ayuda. Una ayuda permanente. Un poder que no cambia. Uno que es el mismo ayer y hoy y para siempre, Jesús el Cristo. Él le ofrece a usted esta seguridad y le invito a buscarlo en la palabra de Dios. Y si podemos ayudarle, no deje de avisarnos, porque tal es nuestro deseo. Gracias, Cristo. Veniste a salvarme. Gracias, veniste a salvarme. Cristo. salvarme. Cristo. Nunca dejes de salvarme.